quisiera empezar antes de entrarle al tema desde otra perspectiva. Yo también me sumo a Adolfo Gilli, a la propuesta y a la propuesta que respalda Enrique Krause, pero yo diría que este Comité de la Verdad no es para Ayotzinapa ni para Guerrero, debería ser para el país entero. Ayotzinapa, no me he cansado, de repetir, la punta del iceberg que han querido ocultar bajo el cambio de percepción con la que empezó a trabajar este nuevo gobierno, como si la percepción fuera un asunto de discursos. Y la taparon durante 2 años y medio, olvidando que tenían todavía muchos muertos, pues desde el 68, Enrique ya habló del 68. Sí, esto no es una deuda de gobierno, son deudas de Estado. Se acumulan, el Estado es responsable y quien sube es responsable de los muertos que vienen atrás y que no, que los gobiernos pasados no hicieron nada. Esta es la puta y la sumergieron durante 2 años, bajo el control de los medios, bajo los discursos, bajo las reformas estructurales, bajo el discurso triunfalista, y de repente emergió con esta tragedia. Y esta tragedia es, debajo de ella, de esa punta de la duela, hay un bloque que es todo el país de hielo, hecho de fosas comunes, es hecho de secuestros, de extorsiones, de desapariciones forzadas, de horror. Y eso es todo México. Lo terrible del asunto es que ahora que empezaron a buscar a estos muchachos, a los 43 normalistas, y se tardaron tanto tiempo, todavía no son concluyentes las cosas, lo que nos dijo el procurador, pero lo que encontraron son un montón de fosas. Lo más terrible también de esto, lo que se acumula, la terribilidad de esta situación, es que nos mintieron, que durante estos 2 años que el procurador y el secretario de Gobernación nos dijeron que estaban buscando desaparecidos, no estaban buscando a nadie. Nos mintieron. Porque en esas fosas que nunca buscaron, y otras fosas que ahora están lleno el país, ahí están los 30.000. Muchos de ellos, otros estarán, las muchachas estarán en las redes de trata, pero nos mintieron. No sabemos quiénes están ahí. Pero bueno, dicho esto, creo que Enrique Krause marcó muy bien, a partir de Max Weber, pues, lo que es el Estado moderno y la legitimidad, los usos de legitimidad del Estado moderno y del uso de la violencia. Pero yo iría más y hablaría, y dice muy bien Enrique, hay una crisis de legitimidad. Yo diría que esa crisis de legitimidad es una crisis del Estado moderno. Se nos olvida que los estados, las instituciones, son construcciones históricas que nacen, se desarrollan como sus creadores, se corrompen, se desmoronan, mueren y dejan paso a otra cosa. Este Estado es una construcción histórica, nace desde las monarquías absolutas y llega pasando por el pensamiento ilustrado de la Revolución Francesa, que va por todo el mundo, hasta nuestros días, con sus diferentes variantes, el fascista, el comunista, el socialista, hasta este. Pero ya dieron de sí, ya como colapsó el Imperio Romano, ese parteaguas civilizatorio, esa crisis civilizatoria que dio origen a otra cosa. Este creo que ya entró en todo el mundo. Evidentemente en México, como siempre, llegamos tarde a todo o llegamos siempre al principio de la debacle y del horror, ¿no? En este país, ese desmoronamiento del Estado, esa destrucción del Estado moderno, llegó muy rápido por la corrupción, por la podredumbre que ha acompañado lentamente ese Estado. Y llegó a esto, y ahora nos volvimos vanguardia de ese desmoronamiento que está en crisis, de esa crisis de Estado. ¿Qué viene? No lo sé. De eso se trata este foro. Pero yo quisiera empezar ya que soy poeta, con la idea, es decir, esta construcción histórica que tiene su origen, bueno, en los estados absolutistas, un poquito más, porque fue una larga construcción, las monarquías absolutas, tiene su origen el que realmente lo plasma teóricamente, se llama, antes de las reflexiones de Max Weber, quien siempre se le considera que es el que dice el uso legítimo de la violencia como el Estado, no, viene de Hobbes, hacer y vivir. Y yo quisiera remontarme a esto. Hobbes le llama Leviatán al Estado, un monstruo espantoso. De hecho, su base está en el Leviatán, que está en Job, en el libro de Job, ¿no? Es que es la gran metáfora del Estado moderno. Y cito a Job, el capítulo 41 del libro de Job, dice, hablando de Leviatán: nadie hay tan osado que lo despierte. De su grandeza tienen temor los fuertes. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Curiosamente, Hobbes nombra al Estado con el nombre de un monstruo que está en el libro de Hobbes, en la literatura de la tradición hebrea y judeocristiana, un libro que también hace parte de la Biblia cristiana. Monstruo terrible, monstruo que controla todo, al cual todos temen. Y esa es la base del Estado, el uso legítimo de la violencia, lo plantea desde el principio Hobbes. Pero como dice Borges, la historia de la imaginería poética ha construido y ha dado realidad imaginaria a muchos monstruos que están hechos de muchas seres, ¿no? Yo pienso en el libro cuarto de la Eneida, donde la fama o el escándalo es presentado como un ser que está hecho de plumas, de miles de plumas, ojos, lenguas y oídos, un ser muy monstruoso. Pienso en la fiera arconte de la tradición del libro de la visión del Tundale, que es un libro irlandés del siglo XII, que este monstruo guarda en su vientre perros, osos, leones, lobos y víboras que atormentan a los réprobos que ha devorado. Esto ya viene ya con la carga de la tradición cristiana. Hay otra figura también del siglo XII que está en el paraíso, que es el águila, un águila que está hecha de todos los reyes. Probablemente pensaba mucho en el imperio, todo el mundo quiere rehacer el imperio romano. Una águila que está hecha de los reyes justos, y que en lugar de hablar como yo, habla como nosotros. En lugar de hablar como nosotros, habla como yo. Y Leviatán, en el frontispicio de la primera edición de Leviatán, el Leviatán de Hobbes, el Leviatán del Estado, el ser monstruoso, es un ser compuesto de muchos seres. Y como dice Borges, estos seres nunca auguran nada bueno. Y ya lo vemos, el Estado no ha augurado nada bueno, más que violencia, dolor, muerte, a pesar de su legitimidad. En la imagen que aparece en el frontispicio de la edición de Leviatán de Hobbes, 1651, que es la gran metáfora del Estado moderno, pertenece al estirpe de esos monstruos. Si la ven, la pueden bajar del Google. Van a ver un extraño rey de rostro hierático e impasible, armado de un báculo, símbolo de la soberanía, y una espada, símbolo del uso legítimo de la fuerza, cuyo cuerpo está hecho de miles de hombres, símbolos de la abdicación de las voluntades humanas a la conducción, como lo dijo muy bien Enrique, lo describió, del rey, de un rey. Ese es el frontispicio, la imagen, la ilustración que resume el contenido del texto de Hobbes, que resume lo que es un Estado, el Estado moderno. La diferencia entre los otros monstruos imaginarios es que este sí es real, ¿no? Lo hemos vivido desde las situaciones ilustradas. Su génesis es muy largo hablarlo, este es un tema. Max Weber se dedicó a páginas y páginas, ¿no? Y yo voy a decir algunas cosas así muy rápidas de esa génesis, de este Estado, de esta construcción histórica que para mí entró en una franca crisis. Cuando se desmorona el Imperio Romano, tardó muchos siglos en desmoronarse, y yo creo que Constantino, que era un emperador inteligente, cuando vio que eso ya empezaba a corromperse, nombra a la Iglesia, le da rango imperial. Era la que de alguna forma mantenía o estaba creando. creando esta iglesia incipiente, la moral, la ética, la vida espiritual, y lo puso, la puso ahí, colocó a los obispos al mismo rango que los patricios, que los, y le dio ahí, trató de sostenerla. Yo creo que esto retrasó más su debacle, pero se desmoronó, colapsó, como toda construcción histórica, colapsó. Y surge algo nuevo, y de donde surge algo nuevo es precisamente de unos tipos que al principio, cuando Constantino le da rango imperial a la iglesia, pues se van, y nadie le daba, nadie tomó mucho en cuenta, que se llaman los padres del desierto. Fueron unos tipos que vieron que entre el evangelio y una política de Estado no había posibilidad de conciliación, y decidieron irse a las márgenes, a los desiertos de Siria y de Egipto, a vivir pues pobremente, espiritualmente. Es un tema muy, muy bello el de los, y de mucho, ahí va a surgir el misticismo y la tradición mística. Y se volvieron sabios, pero mucha gente fue, iba a consultar hasta que San Benito, Benito Nuncio, les da contenido, la contexto, y produce el monacato. Es esos seres, ya a través del monasterio, quienes van a salvar, no es la iglesia imperial, son las abadías, son los monasterios los que van a salvar la civilización y le van a dar una nueva estructura. Estos seres que vienen de las márgenes, que vienen de abajo, van a dar una nueva estructura y van a crear el feudo. El feudo, independientemente de todos los análisis económicos, sobre todo del marxismo, que lo condena, y la lucha de clases y toda esta cosa rara, el feudo era otra cosa, se fue corrompiendo evidentemente, pero era un juramento. El feudo estaba basado en un juramento con tres niveles, ¿no? Porque en ese entonces, y todavía tenemos reminiscencias de ellos en los santos patronos de los pueblos, ¿no? En el santo, que era protegido y custodiado por el padre abad y la comunidad. Acuérdense que San Denis es el santo patrono de Francia, el que constituyó como san, ¿cómo se llama el camino a San? A Santiago, es el de España, etcétera, etcétera. Había un juramento, es decir, eso sí, era una cristiandad, entendamos que ahí terminaba la cristiandad, y ese hombre, ese ser que había muerto, que tenía fama de santo, que había cruzado este territorio, estaba en la gloria del Padre, custodiando la vida del pueblo. Y el príncipe que juraba ante el santo y ante el padre abad, que iban a custodiar la vida del pueblo, y la vida y la economía del pueblo. Ese era el feudo. Eran muchos principados que tenían esa función. De hecho, si recuerdan, las guerras entre los principados no tenían nada que ver con las guerras de arrasamiento como las nuestras, que sobre las ciudades se hacían en los campos abiertos para proteger la subsistencia del pueblo, la vida del pueblo, la vida de la gente. Esto evidentemente se corrompió, pero el feudo era unidades policéntricas, era un gobierno de unidades policéntricas que estaban por ahí. Se fue corrompiendo, y esta necesidad de volver a rehacer el imperio, pues fue corrompiendo la situación, se fue desenvolviendo hacia allá, y estos señoríos independientes, tanto política como económicamente, se fueron derivando células cada vez más grandes, en concentraciones de poder más grandes, hasta crear esas extrañas monarquías. Y de ahí la monstruosidad que describe el Leviatán en el frontispicio, y que describe Hobbes en todo su texto. Pero Hobbes parte de una petición de principio, es decir, de algo que no se cuestiona, porque sin embargo hay que cuestionarlo. Él parte de un hecho, que el hombre es el lobo del hombre. O sea, que la relación, el estado de naturaleza es un estado de violencia. Y que para evitar eso, pues hay que concentrar un gran poder que tenga el uso legítimo de la violencia para poder, Enrique lo describió muy bien, pues someter a las células violentas que desfiguran y destruyen la vida de la nación. Yo creo que está basada en una petición de principio. ¿De dónde saca Hobbes que el estado de naturaleza es un estado de violencia? Yo no lo creo, por lo menos yo cuando me encuentro con un ser humano no le quiero partir la madre, ¿no? Ni creo que el otro me la quiera partir a mí. Buscamos cómo nos entendemos y cómo construimos algo juntos. Si ese hubiese sido el estado de naturaleza, la humanidad hubiera desaparecido, no hubiéramos llegado ni a Hobbes, ¿no? Si hay algo ahí muy, muy perverso en la concepción de Hobbes, en decir, y el propio Rousseau cae en eso. El propio Rousseau y todo el Estado liberal, el Estado que nacerá de la Ilustración, va a tener como tela de fondo la idea hobbesiana. El propio Rousseau, que decía que el hombre, que el estado de naturaleza del hombre era la bondad, sucumbió ahora de las márgenes, estos que no son los teóricos del poder, que es Leopold Kohr. Leopold Kohr es un tipo muy inquietante. Habla de la morfología social, ese es un tema, la morfología social y la toma de la morfología biológica, un tema desarrollado por Thompson, por Arcee Thompson y Haldane, que ellos se pueden observar que la naturaleza siempre es proporcional. No hay gigantismos en la naturaleza, siempre hay equilibrios proporcionales. Entonces ellos dicen, si un ratón está hecho proporcionalmente a su tamaño, si ese ratón, como en la imaginería de los monstruos que hemos creado, como en la imaginería del Leviatán, en la ciencia ficción, lo hiciéramos crecer en 10 veces su tamaño, ese sería imposible, las patas se le quebrarían, desaparecería, no podría sostenerse, su morfología está hecha para el tamaño. Igual un elefante, si lo descendiéramos al estado de una cucaracha, no se podría mover, él mismo colapsaría, su morfología llevada a la pequeñez colapsaría. Leopold Kohr dice, esto también sucede en las sociedades. Las sociedades deben de ser proporcionales, y para que la democracia funcione deben tener una proporción. ¿Cuál es la proporción? No lo sabemos. El asunto es que en las sociedades proporcionales la democracia funciona. Este foro quiere hablar de las autonomías como una alternativa, una posible alternativa al desmoronamiento de esta construcción histórica y fantástica y monstruosa basada en la violencia, es el Estado. Lo que hemos visto surgir desde la crisis del Estado, desde la crisis de la legitimidad, dice Enrique, yo diría la crisis del Estado, porque ya no hay manera de construir una legitimidad en la violencia, algo que se basa en la violencia tarde o temprano, ese es el postulado del Estado moderno, tendrá que sucumbir por la violencia, es lo que estamos viendo por desgracia, ¿no? Partió de un principio equivocado, fundó el Estado en ese principio equivocado, y ese principio equivocado ahora lo está devorando, ¿no? Y desde eso, México también, Enrique hablaba de la corona, ¿verdad? Pero México también fue, y de la teocracia, pero México también fueron pueblos de indios, que estaban autonomías, no solo en México, en América Latina, eran pueblos, siguen siendo pueblos, un mosaico complejo de pueblos, de entramados, de culturas, de formas de proteger su territorio, su vida, y formas de defender sus raíces. Y justamente cuando entra la crisis, porque la crisis del Estado no es de ahorita, es una larga descomposición, el Imperio Romano se cayó ahorita, el Estado esta que está volviendo no es así inmediata, es una acumulación, es una construcción histórica. Emerge, hace 20 años emerge esto que estaba soterrado, las autonomías, emerge con el STLN, con el zapatismo. Y dice, aquí hay un modelo, que nos han negado, aquí hay una manera, aquí hay una proporción. Somos pequeños y nos entendemos, y hay que revisar cómo trabajan las autonomías, ¿no? Son pueblos que se hablan entre sí, que toman decisiones, un poco en la idea de Pierre Clastres, este antropólogo que escribe Una sociedad sin Estado, sociedad sin Estado, donde dice que hay sociedad sin Estado, yo creo que están en las autonomías, y donde los jefes carismáticos no imponían, sino tenían que servir al pueblo, y cuando traicionaban al pueblo, es el caso de Jerónimo, lo abandonaban o lo mataban, ¿no? O sea, y que lo recupera el STLN con su famoso dicho, diciendo. Es una larga tradición de las autonomías. Bueno, esto que negó el Estado, porque el Estado es monolítico, que se basa en, y nosotros tenemos la razón de la cultura, el monopolio de todo, de la cultura, de la educación, de la salud, sí, fuera del Estado no hay salvación, diría el Estado moderno, ¿no? Empieza, ¿verdad? Y les dicen, ustedes quieren fracturar al monstruo, ustedes quieren balcanizar el país, ustedes quieren destruir el Estado-Nación, esa construcción histórica. No, el Estado-Nación estaba haciendo agua, así, desde entonces. De hecho, si recuerdan, el STLN empieza con los diálogos con la bandera de México, no nos acusen, es otra manera de conformarnos que ahí estaba, que está ahí en el fondo de la vida y que tenemos que ir construyendo y retejiendo para salvar a México. Y por eso se traicionan los acuerdos de San Andrés. Van a balcanizar el país. Pues resulta que en 20 años quien balcanizó el país fue el propio Estado, en colaboración con los criminales. Y que frente a esta balcanización terrible, lo que está salvando a la nación, la reserva moral de la nación siguen siendo las autonomías. Yo no sé si sea una salida, pero son las respuestas que cada vez proliferan más frente a la ausencia de Estado, frente a la violencia del crimen organizado. Porque ambas van de la mano. ¿De dónde viene esto? Yo creo que la debacle del Estado viene precisamente de que decidió ya no ser custodio de la vida política, sino de los intereses económicos. Y los intereses económicos no tienen moral. Pueden ser controlados por el Estado o no controlados por el Estado, pero son igualmente inmorales. Arrasan territorios, arrasan formas de vida, arrasan economías y destruyen tejido social, donde se instalan otras formas del negocio, que son las de los criminales, las no legítimas, las no legales, y empiezan a generar un tejido social perverso. Entonces, yo no estoy diciendo que las autonomías o los estados o las cosas pequeñas y proporcionales de las que habla Kohr no estén exentas de violencia, no son perfectas, tienen graves defectos, somos humanos. Pero la violencia también es proporcional y puede ser controlada. Lo chiquito, bueno, ahí está Schumacher, lo pequeño es hermoso. Ahí están las tesis de Gabriel Zahir, que nadie pela. He hablado durante, Enrique, tú lo sabes, tanto tiempo de estas proporciones, de estas otras maneras de ser, y nadie hace caso. Pero ahorita estamos en esta emergencia, y yo creo que no es que la crisis de legitimidad es una crisis de Estado y que tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a constituir de nuevo. Yo pienso que las autonomías pueden ser una alternativa, un Estado de comunidades confederadas, de barrios, que nos permitan tener como centro controlado a nuestras autoridades. No lo sé. El chiste es que frente a este vacío tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y pensar con propuestas frente a la, junto con la protesta, vamos a las propuestas. Y las propuestas ya no pueden parchar este Estado. Yo no digo que en este Estado no haya buenos hombres y buenas mujeres. Las hay. Aquí tenemos uno. Yo meto las manos por ese señor y por su equipo. Yo también trabajo para una universidad. En la empresa, aquí está Enrique. Habemos muchos seres buenos, honestos. No alcanzamos, por desgracia, frente al desmoronamiento y a algo que ya rebasó a la realidad histórica de la crisis de Estado. Entonces, desde ahí, con esos hombres buenos y con otros que están abajo y con otros que están ahí, con las víctimas, tendremos que rehacer este Estado. No rehacer este Estado, sino inventar algo nuevo, algo distinto, una forma de relación más humana, como decía el doctor, más poniendo en el centro la persona humana, y eso solo se puede hacer a escala, como dice Leopold Kohr, y no a través de una monstruosidad que va a ser control a partir de la violencia, porque ha decidido que nosotros somos ingobernables y cada vez que nos vemos nos vamos a romper la madre. Ese es el tema de Hobbes, basado en una gran falacia. ¿De dónde sacó que somos el lobo del hombre? Está bien bonito decir, oye, el hombre es el lobo del hombre, puta, qué chingón. Pues es una falacia absoluta. sea el tema fundamental de la vida de los seres humanos y que por lo tanto tenemos que ser regidos bajo la violencia y el temor, que es la idea del Estado moderno. Se acabó. Y se acabó justamente en la dispersión del horror, del temor y de contenía ese Estado y que lanzó como petición de principio del fundamento de una relación social. Una paz basada, perdón, yo tengo la palabra, pero son importantes, a chingadazos, o bajo el temor, bajo el palo o el fusil. Entonces, ya que llegamos a esto, ya que vimos que realmente ese Estado ya no funciona, que es una gran mentira la violencia como forma de control de la sociedad, tenemos que inventar algo para detener a la violencia, y ese tiene que ser un camino de paz, un camino de proporción, un camino humano. Con esto yo termino mi intervención y diciendo y recordando que los monstruos que ha creado la imaginación poética y que están hechos de muchos seres humanos,